Pensar así como una tarea un poco más pequeña, un método del sistema. Sí, no, no todo el sistema. Ahorita la idea es que ustedes ataquen algo que conozcan, que trabajen todos los días y que les quede claro, aunque sea pequeño. En realidad, mucho de la experiencia de análisis y diseño de sistemas se da en el campo. Sí, ¿qué quiere decir? Que por más teoría que aquí yo les quiera meter y más diagramas que les muestre, va a ser difícil que lo entiendan si no tienen que hacer algo. Entonces, por eso te decía, asígnate un sistema que conozcas y a lo mejor en base a lo que vayamos viendo, preguntas algo y con el cual tengas mucho contacto, aunque no sean muchos reportes ni muchos informes. Algo pequeño, pero que podamos ver y que podamos sobre ese hacer un diseño. ¿Sí? Vamos por acá. Josué, ¿tú cómo vas? ¿Tú sobre qué hiciste tu sistema tú? ¿No te acuerdas tan interesante estuvo que no te acuerdas? Digo, debo de tenerlo, pero no sé dónde ando. Yo tengo un buen. ¿Sí? ¿Cuánto? Como en mi cacho, porque dejé un rato. No cabe duda que todo el tiempo es relativo. Para ti año y cacho es un buen, porque es que una vigésima parte de tu vida. Para mí un año y cacho es ayer. No, es que ya como van como 3, 4 meses que lo pasé. Mira, lo que te puedo recomendar es necesitamos algo para trabajar, ¿sí? Le estaba comentando también a Arturo. Necesitamos algo para trabajar, entonces enfócate a lo mejor a algún proceso que conozcas o con el cual tengas que convivir diario. A Arturo le dije, pues puede ser el proceso de inscripción y sobre ese lo vamos documentando y después diseñando. Documentando porque mucho del análisis es documentar. Ver quién hace qué, qué documentos llena, cómo es que los llena, cuándo los llena. ¿Sí? Creo que a ustedes les había dicho mucho del trabajo de análisis, es ver para dónde corren los documentos. Ves para dónde fluyen y te vas dando idea de cómo los va llenando la gente y qué es lo que va haciendo. Y una vez que tienes eso claro, lo vas mejorando. Pues nosotros un cuatrimestre no nos da para un sistema, ¿no? Un análisis de un sistema más o menos se lleva varios meses entre varias personas, pero algo pequeño, un proceso pequeño que tú sepas. Después me dices, y ahorita de mientras verlo pensando, a lo mejor te digo así como el que yo puse aquí, yo puse algo de, ¿cómo se llama? De ventas mostrador, porque era lo que me parecía que quedaba más a modo y que todos iban a poder entender, pero a ver tú cuál te ingenias. Okay, ahorita me dices porque al final tú tienes que hacer un diagrama de casos de uso de tu sistema. Entonces ahorita vemos de cuál podrías hacer. ¿Tú hiciste eso en cartera de clientes? Ah, okay. Ah, okay. Sí, ahorita para el caso de nuestra sesión de hoy puedes agarrar un pedacito de ese para poder hacer tus casos de uso ya finales. De hecho, lo hice en esta sesión. El cliente atrapaste las casas a cuentas y atrapaste por eso. Ah, ok, está bien, sí. Y ya me está bien. Y aquí lo estoy haciendo ya. El pasajero. Una de las que me cayeron. Ah, ok, está bien. Una vez me dijiste Jiménez Rodea. Ajá. Luis Alberto, ¿verdad? No, no está gentil. Ahí en las presentaciones está mi dirección de correo, por si quieres preguntarme algo, decirme algo. Okay. Pero de todos modos está ahí y está el foro. Ustedes pueden generar nuevos temas de dudas que tengan. ¿Y aquí no tienes acceso a la inalámbrica? ¿Aquí no hay acceso en el laboratorio, sí? Sí, estoy conectado, pero no confío mucho en ella. Ah, no tienes el problema. Estás conectado 2 minutos y te cae. Se cae. 2 minutos y te cae. Ok. Y luego está muy lento. No quiero hacerlo así. Bueno. Tú, Mario, ¿tampoco te acuerdas de que hiciste tu análisis? Yo iba a hacer, yo creo que ya no lo hice. Sí. Porque realmente mi propio día no me requirió, o sea... Ah, o sea, el trabajo final solo era si tenía cierto promedio. No, de hecho, o sea, sí era obligatorio. Ah. Pero como me tardé en entregarlo, a mí me iba a valer la mitad. Y entonces no me iba a subir, entonces yo no lo entregué. Ah, ok. Uno lo iba a diseñar de aplicación, un diseño de programas de aplicaciones para un dojo de artes marciales. Lo que es el control de maestros, control de asistencia, más que nada. Pero ahorita más que nada yo estoy volviendo en una especie de proyecto de trabajo y una conciliación bancaria. Okay. Entonces, más que nada, es decir, como lo que me estoy peleando ahí es con programación Visual Basic, programación de maestros, para de artes, importar y después me explique. Si quieres, podemos empatar eso para que a lo mejor no te sirve así como para algo, ¿cómo podemos decir? Muy rimbombante, pero que te sirva para tu trabajo. Sí. Entonces, si tú ya estás trabajando y estás haciendo eso, pues podemos ocupar la parte inicial de este curso, que es análisis, para que documentes eso. Ah, okay. O si ya tienes alguna documentación hecha, pues bueno, la pasamos a orientación a objetos. Como realmente no es nuestro campo, pues realmente nosotros nos dedicamos al desarrollo. Sí. Pero realmente fue un favor que el director de AIKI les ofrece el patinazo. Sí. Como que tenemos como un proyecto nuevo, pero no es de prioridad, entonces, como que así es como le damos. Entonces, lo hemos agarrado, o sea, ni siquiera hemos planificado bien. O sea, nosotros agarramos a ver lo que tenemos y sobre marchas. Sí, pues trae la información y la vamos viendo, Yo te puedo ayudar porque era lo que le comentaba a Arturo. No, esta materia, análisis y diseño de sistemas, es una que en realidad la aprendes hasta que lo haces en la vida real. Sí, no sé si les comenté yo en mi experiencia de administración, que yo tomaba las materias de administración y no les entendía. Y ya hasta que trabajé y llevaba unos años, dije, ay, ¿cómo estaba eso de delegación de personal que tanto me explicó el profesor? Más o menos lo mismo pasa con análisis y diseño de sistemas. Yo lo tomé, lo vi los pasos, pues pasé a la materia, ¿no? Yo estoy seguro que pasé a la materia. Pero en realidad ya comprendí lo que me decían hasta que lo apliqué. Y sobre la marcha esos conocimientos, sobre todo lo que es análisis y diseño de sistemas, han cambiado del cielo a la tierra, ¿eh? Sí. O de la tierra al cielo. Si, por ejemplo, yo no vi diseño orientado a objetos, ni UML, ni diagramadores, ni nada de eso. Ya fue hasta que me tocó poco a poco ir analizando y diseñando que lo vi. Y sobre todo en el último trabajo era todo era a mano. Nada más se pasaba en info para presentar a los directores, todo era a mano. Pues. yo instalaba este, ¿cómo se llama? Yo era zapero, me instalaba zap. Entonces, por eso te digo, si tienes ya algo que estás haciendo, aunque sea algo pequeño y que sea rápido y que lo puedas aplicar. Entonces, sobre eso trabajamos, aunque no sea lo que hiciste ese cuatrimestre. Yo decía eso porque, bueno, a lo mejor es algo más a la mano y no tienes contacto con algo en tu trabajo. Pero que no sea algo complejo. Sí. Lo mismo tú, Valentín. Tú, para que nos enseñes cómo hacerlo. Para que nos digas cómo hacerlo y este... Y sí, ahí voy a procurar poner toda la información. O no voy a procurar, voy a poner toda la información ahí. ¿Perdón? Sí, o sea, yo creo que está más fácil para que veamos qué actividades quedaron, cómo se hicieron. Quiero poner también unos pequeños exámenes, no sé si me dé tiempo. Quería yo ponerlo en podcast, ya no me da tiempo para hacer los podcasts. Pero sí espero que así sea más fácil para todos y podamos seguir la secuencia del curso y todos saber de qué estamos hablando, ¿no? Va la sesión tal, vimos tal, dejamos de ver tal. Sí. Lamentablemente yo no contaba con que el internet estuviera tan lento. Entonces voy a procurar no poner tantas cosas así como estas de descargar. O sea, porque el despliegue de los dos, ¿perdón? Sí, ya no voy a poner eso. O sea, el despliegue de documentos no ha sido tan lento. Sí, sí, yo consideré, dije, pues a lo más era tan lento como en mi casa y en mi casa no tardó tanto. Dime. ¿2.1? Sí. ¿2.2? Sí. ¿2.3? Sí. ¿2.4? Sí. ¿2.5? Ah, ok. A ver, déjame ver el 2.4 contra el 2.5. A ver, así está. 2.4. Sí, pues ahorita esto, los diagramas estos los agarré porque queda claro, ¿no? Más o menos cómo se hacen. Y los demás, hay, ¿cuántos son? La última vez perdí la cuenta. Son como 15 tipos de diagramas. Los demás son más complejos. De hecho, por el que se empiece es por el de objetos. El de clases y el de objetos. Aquí tengo una duda. Sí. Aquí sus estudiantes cuentan a clases y demás, pero aquí sus estudiantes y cursar. ¿Está bien? Bueno. ¿Todos los demás están dentro de sucursal? Sí. Sí, no hay problema. Sí, porque es el encargado de transporte de la sucursal, el encargado de cuánto de la sucursal y este de la le regresa al cliente. Sí, sí, no hay ningún problema con eso. Alteración de cuenta en nueva sucursal. Sí, está bien. ¿Así quedaría? Así quedaría. Sí. Entonces la que acabas tu práctica rápido, no, pues entonces actualiza nada más tus datos de cómo se llama de no te deja subir foto y todo eso. ¿Qué te dice? A ver, qué bueno que me dices que no te deja, porque doy también la clase de algoritmia. En sistemas no se lleva algoritmia, no sé por qué no se lleva en mecatrónica y en electrónica, porque el equivalente en sistemas es programación estructurada. Ahí debieron de haber visto algoritmos, pero rapidísimo. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno, es que yo en el programa lo vi como programación estructurada. Entonces, ¿en el nuevo programa es algoritmos y estructura de datos? No, en el antiguo es algoritmos, estructura, programación y programación, y en el nuevo nada más van programación. Ah, ok. Sí, entonces, qué raro, ¿eh? Porque fíjate que con ellos entré, pero... Bueno, te voy a explicar el DC1.1. Lo único que te pide que hagas, porque eso es muy sencillo, no sé por qué no están... A ver, vamos a darle clic al otro. Escucha, me mandaba una leyenda y aquí me salía el... ¿Sí? Sí, pero esto no sabes que lo mira, ese sí contesta. Aquí puedes responder a esta. Tienes que poner tu nombre, edad, actividad actual, razón por la que estás estudiando tu carrera y cómo consideras que te va a ayudar. Bueno, aquí me como lo copié del otro, es análisis y diseño de sistemas. Dos, esa es una actividad. La otra actividad es que actualices tus datos, así como actualizaste tu contraseña, que pongas los datos generales, ahí te aparece la pantalla para actualización de datos. Creo que lo único es que tienes que poner un resumen de tu vida y subir tu foto. Y ya. Ya eso son las tus actividades. Y en el 2, que estamos por concluir, está colocada la actividad de desarrollo de sistemas, de las fases de desarrollo de sistemas. ¿Sí? Bueno, si quieres contestar ahorita, me dices. ¿Cómo vas, Mario? Ah, ok. Ya nada más te faltaría hacer tu ejemplo. Pues ver pensando del sistema que estás haciendo, o sea, hay de haber un, aquí a grandes rasgos, alguien que reciba la información que tú estás generando y alguien que le emita. Olvidándonos de la parte del sistema, ahorita no pienses en que ya estás haciendo un sistema que automatiza o que mejora algo. ¿Cómo está ahorita? Es que de hecho, ahorita casi manual. Ahora resulta que todas las transacciones electrónicas que llegan del banco de la tienda se van a. Tienen que reportar al banco para que el banco les pague. Ok. Pero, o sea, un 90% de las transacciones son en línea. Ok. Se utiliza la tarjeta, pero hay un 10% que son los clientes. Ese es el problema. Por ejemplo, son las devoluciones, las cancelaciones. Todos esos que me estás diciendo son casos de devoluciones es una, cancelaciones es otra, llamadas por teléfono es otra. Si quieres así muy a grandes rasgos, pones, como dice ahí, los actores. Sería una tienda. Sí. Por así es. Y vas poniendo cada uno. Escogí este porque es muy sencillo, ¿no? Para que lo abarcamos y lo fuéramos visualizando. Algo importante que muchas veces los de sistemas perdemos es que queremos irnos al sistema en automático. Y muchos sistemas son manuales. En realidad lo importante es verlo así desde muy por encima e ir aterrizando hasta que llegas al fondo del asunto. Olvidándote de cómo lo vas a querer, sino cómo está. Para que en base a cómo está, digas, bueno, yo sé que lo voy a querer de cabeza, y ya viéndolo a grandes rasgos, dice, de cabeza sí me sirve, o de cabeza no me sirve. Okay. Esa es la idea. ¿Esas prácticas son las de bajarlas? ¿Esas? ¿No tienen la opción para bajarla? A ver hasta abajo. Google 2, procesamiento de test, presentación. No te da la opción para bajarla. No, si quieres pongo la opción para que se pueda descargar en PDF. Déjame, mira. Las traje en PDF por si no nos podemos conectar a internet. A ver, nada más que se tarda en reconocer la USB. A ver, conéctala. A ver si podemos descargar. ¿Te van a faltar USB? Eso es lo de atrás. Sí. A ver, te digo dónde está. Sí, si quieres las pongo en PDF para que se puedan descargar. Es que yo en realidad las hago en un procesador de textos en línea. O sea, Google, uno de sus servicios es que te da un procesador de textos en línea. Antes yo sí las hacía en un procesador de textos de OpenOffice, el Write o el Word y todo eso, y después las subía, pero se me hacía más complejo. Entonces las hago en... ¿Más o menos pesadas, sí? ¿Perdón? Menos pesadas, sí. Menos pesado. No, fíjate que es lentón, ¿eh? Es lentón el procesador de textos. Sí, pero lo acepto porque, como no es mucho el texto, si te das cuenta, no están así muy elaboradas y no le pongo muchas cosas así, es práctico. Y donde quiera que tenga acceso a internet, puedo entrar a eso. Esa es la razón por la que yo hago. Y modifico y se actualiza en línea, ¿no? O sea, yo hago una modificación en el documento y no tengo que avisarles a todos. Ya está la nueva versión. Con que le vuelvas tú a dar clic ahí, te baja la versión actualizada. Esa es la ventaja que yo les doy. Entonces, ATSI 2, estamos en prácticas. ¿Y ahora no? No, sí, son esos dos. Para allá. Dime, ¿sí te dejó entrar o no? ¿En qué momento te lo mandó? ¿Desde el principio? Ya no me dejaba entrar. Ah, pero esto es donde no te dejaba entrar, ¿verdad? Desde el principio. Ah, pues lo que te dice es lo que lo que te expliqué. ¿Es Jessica? Sí. ¿La dejó? No, pues entonces es el punto del foro. A ver si puedes contestar. A ver, vuelve a entrar. Y es el punto del foro. ¿Sabes por qué? Porque ese error que te acaba de pasar a ti, hay varios chicos del curso de algoritmo, como ellos los doy el lunes, me empezaron a reportar ese error, pero a mí no me sale. Entonces no sé si en otro punto a ellos les dé ese error. Ese es salvable porque lo que ves es que solo te aparecen dos textos. Entonces les mandé por correo que decían los textos y ya. Pero no sé si en los demás tengamos ese problema. Ya quedó por ahí. ¿Mi USB? ¿Ya? Se cierra. Esto acá. No, a ese no. A ver, entra a ese. A ver si te deja este. ¿Ya pudiste actualizar tus datos, si puedes? Sí, ya puse ya lo contesté. La edad, mi nombre, porque aquí, en el 1-2. Y a ver, ¿pudiste ya actualizar tus datos? Sí, aquí también. Ah, ok. Entonces entra a tu persona. Eso sí. A ver, dale clic participantes si puedes acceder. ¿Sí? Entonces le das a Gisela. Y ya les vas a editar información. Entonces, lo tengo que poner. Ya nada más actualiza pues lo que quieras actualizar es los datos si de aquí. Creo que ahí hay más opciones que actualizar. A ver si te deja. Sí. Ah, y subir tu foto. A ver si no tienes. ¿Esa tienes una en tu casa más fotogénica? Fíjate que la foto que subí yo me costó mucho trabajo encontrarla, porque yo soy el que tomo las fotos. Entonces tuve que buscar entre mis fotos hasta que encontré una en que salía por casualidad y la recorté. Porque yo no salgo en las fotos. Hasta ese momento me di cuenta que tengo muchas fotos, pero yo no estoy en ellas. a nadie. Que lo ponga acá. Ah, perdón, ¿tú tienes alguna duda o...? No, estoy bien. Nada más, ¿estos sí. cuadros cómo los hizo? Ah, ok. Estos... ¿Con estos de acá? Estos también. Estos de acá. Pero... ¿Sí? Se va encima. Ah, se va encima. Vamos a ponerlo. Así, ¿no? Y después este ya tiene propiedades. Ah, ya. Tienes que dibujar con no les apetece. Ah, ya. Y nada más que se pone hasta el final. Bueno, yo lo puse hasta el final. Porque si no se empieza a confundir. Al final de cuentas este es un objeto. Entonces cuando tú empiezas a colocar los mensajes, empieza a apuntar, a querer apuntar al objeto. Sí, sí, sí. Sí, ya hasta el final para que no... Sí, pero porque yo ese problema dije, ¿por qué quiere apuntar? Pues siempre quería apuntar al centro. Y hasta que recapacité dije, no, pues es que quiere apuntar al objeto. Al objeto que está encima. Sí. Si está, ya lo puedes colocar el tamaño que quieras. Sí, o sea, UML, pero fíjate, si te das cuenta aquí, hay un montón de, ¿cómo se llama? De diagramas que puedes hacer, desde diagramas de flujo y todo eso. A mí me gusta porque es sencillo. No le había visto las propiedades al objeto. Sí, claro, igual estos tienen propiedades para las letras, el tipo de letra, todo eso. A ver, dime, Mario. Okay. Cancelaciones. Llamada al banco, interrupción de banco, venta personal, banco, pago, banco. Ok. Parece que sí, ya después vamos a ir completando ese diagrama, si se puede quedar. Es todo lo que hacen, porque lo hiciste con varias opciones. Sí, es que es lo que yo digo, o sea, realmente, o sea, son los movimientos que hacen con la tarjeta de crédito. Entonces, yo digo, el 90% de las transacciones son online, entonces, o sea, no hay problema. De hecho, hay, además de que nosotros somos un archivo, una base, es un archivo así que sale de SAP, de hecho sale de SAP, el VI. Y de hecho del día y nosotros tomamos y el banco nos manda en un TXT. Entonces nosotros hacemos lo completamos y lo que tenemos que hacer nosotros es lo que está online, solamente eso se descarta porque bueno, eso pues en lógica pues ya el banco ya lo reconoció que sí está. Y el chiste es que por ejemplo lo que son las cancelaciones, las devoluciones, cuando se tiene que llamar al banco, cuando se interrumpe la línea que uno está pagando y se interrumpe, se pasa algo. Y hay que llamar, entonces se genera un voucher que no existe. Y los todos estos son, a veces en el archivo del banco no aparecen. Sí. Entonces nosotros tenemos que, o aparecen, pero aparecen de otra manera. Entonces nosotros vamos a hacer la conciencia de que este va con este, y que vaya haciendo el match. Ah, ok. Para que nosotros le digamos al banco, ¿sabes qué? Mira, eso es lo que se cobró. Eso es lo que se cobró tal día, eso es lo que cayó. O sea, esa conciliación se hace ahorita a mano. Prácticamente sí, de hecho desde la última vez que yo entré a la junta de una junta con la gente de finanzas, es más o menos lo que entendimos. Ah, okay. O sea, tengo un método más o menos que os ayuda, pero realmente no hay tal cual. Pues eso que me dice suena interesante para que lo podamos ver en clase, o sea, para que lo vayas tú viendo en clase. Te aclara algunas ideas y te va clarificando con algo pequeño. Porque te digo, solo se aprende hasta que tienes el problema encima. Yo les puedo poner ahí 20 diagramas y cómo hacerlo, pero hasta que no está ahí la vida real, dices, es que es así. Ah, no, todavía falta. Sí, y esos diagramas, que es el siguiente punto que vas a ver, bueno, es que ya lo viste, se pueden sintetizar, okay, o se pueden romper. Sería lo offline y sí, lo online. Sí, o sea, puedes juntarlos en uno, uh-huh, o puedes dividirlos como se vaya. Después vamos a ir viendo porque esos se complementan con otro tipo de diagramas. Ah, okay. Sí, para que quede toda la documentación. Y no sé si leyeron la práctica. Lo que ocurre es que, bueno, eso es como lo deseable. Son 15 tipos de diagramas. Es como lo deseable. Pero en realidad en un desarrollo ves 4 o 5 realmente. Necesitas hacer algo muy grande para que veas 10 u 11. A mí no me ha tocado ver los 15. O sea, de pronto vas a una compañía y trabajas con ellos y ven 6 o 7. Vas a otra y te toca ver otros 6 o 7. A lo mejor algunos se duplican y otros no. Y lo malo de SAP es que no los usamos mucho. Sí. Porque es... Nosotros, ¿sabes con qué trabajábamos mucho? Yo no sé si los trabajaron ahí los aperos. Se usaba mucho el brown paper. No, se ocupaba mucho brown paper y hacemos mucho un brown room. ¿Qué es el brown paper? No sé si te tocó verlo. El brown paper es agarramos un papel, se supone que es económico, por eso se ocupa el papel de Estraza, que es el brown. Y por módulos o por procesos, nos encerramos en salas de juntas y empezamos a hacer nuestro relajo. Iba sentando a los usuarios. Pero es ¡pum! O sea, a pesar de que uno lo intenta hacer rápido, porque uno como analista lo siente rápido, pero como trabajas con todos, sí es medio lento. Esa es la técnica que usábamos mucho. Sí, cada casa consultora tiene su metodología. La consultora que tenemos contratada es Accenture. Ah, ok. De hecho la tenemos de la España de Estados Unidos. Tengo la preferida de trabajar con la gente de la India. Sí. En realidad son los que cuando se abre una nueva oficina o algo son a los que traen, porque saben que hay nuevas especialidades. Más que nada por la forma en que hablan, como obviamente en inglés, pero los acentos que es. Sí, te confunde. Yo trabajo así con un chico, se llama Krishna. Afortunadamente él sí trataba de hablarlo más claro y aparte estaba consciente, entonces luego lo que no le pudimos entender, otro escuchaba nuestro. Nos explicaba. Es lo que tienes ahí, como que tenía más función de tratarlo, ya lo entendía. Sí, pues vamos viendo ese proceso tuyo, a ver qué podemos ver. Como te digo, no no vamos a ver todos. No, bueno, sí vamos a ver todos. A lo mejor para un sistema en específico no se aplican todos. Y yo creo que en nuestro caso a lo mejor tú vas a encontrar que algunos sí aplicas y otros no. Los sábados, que no sé si vayas a venir los sábados. Vamos a ver más la teoría. Debimos de ver, el primer diagrama que se empieza es el de objetos. Pero como no terminé objetos el sábado, dije no puedo poner eso. Así me dicen si tienen algún problema y por recomendación de sus compañeros voy a poner las mismas prácticas, pero las voy a poner en PDF. Sí, pero... para que las puedan descargar y llevar. ¿Ya? ¿Pero de dónde sacaste tu ejemplo? De donde trabajo. ¿Dónde trabajas? Es una empresa de seguridad industrial. Sí. Sí, pero ahí utilizamos AI. Ah, el AI. Sí. Sí, te voy a pedir lo mismo. O sea, ya sea que sea el trabajo que hiciste en el previo, no sé, que me doy cuenta que no fue el cuatrimestre anterior. pero que sea, ¿cómo se llama? Que sea algo con lo que trabajas. ¿Sí? Si tienes un problema en esa área, pues mejor. Y es que justamente como estoy encargado del sistema, es sabe, para todo. Sí, o sea, como te digo, muchas veces uno ve como que sistemas es este, la programada, ¿no? Y puede ser algo de documentar un procedimiento, o sea, algo como esto. Sí, puede ser documentar un procedimiento, o al documentar, la parte de análisis es documentar, ¿no? Es ver cómo se está haciendo algo. La parte de diseño es ver cómo puedes mejorar ese algo, si es mejorable. Pero porque ahí yo estoy limitado porque no quieren cambiar, ¿sabes? No, pero puede ser con el mismo SAE. A lo mejor alguien está haciendo algo y no lo debe de hacer. Eso es muy visible en un diagrama de análisis. Alguien está haciendo algo y también puede hacer otra cosa. Porque, y que ahorita está haciendo otra persona, ¿no? Y se queda por costumbre. Me ha tocado muchas cosas, pero por costumbre. Yo me acuerdo mucho de el caso de, ¿cómo se llamaba? Creo que fue Krupp, que era una empresa alemana en la Segunda Guerra Mundial. Ellos fabricaban los tanques y hacían mucho del armamento de guerra. Entonces su área que hacía eso, la empresa, la fábrica, le cayó una bomba. Desapareció la fábrica. Ya no producían ellos nada. Pero el departamento de contabilidad siguió chambeando durante 5 años. Sin fábrica. ¿Qué hacía? Eso es lo interesante. O sea, como una vez, muchas veces puede trastocar sus ideas. Pues como todavía estaba el edificio, que ya no existía, lo tenían en libros, pues lo tenían que depreciar. Hacía muchos, había activos que pues había que amortizar. Había muchas cuentas por cobrar, que había que ver y hasta pasarlas incobrables. Eso sí. Entonces muchas veces lo que ocurre es que por costumbre, de antes de que se implantara el sistema, se hacen ciertas cosas. Y que simplemente un cambio puede significar una mejora increíble. Sobre todo para quien está en sistemas, porque normalmente el de sistemas se debe por volver un experto en la operación. Eso es lo primero que uno debe de buscar. Saber quién hace qué y por qué. Sí, eso es muy importante. Uno se los debe de saber así. Y muchas veces ocurre, a mí me ocurrió muchas veces cuando trabajaba como interno, que te buscan porque eres el único que sabe cómo resolver esa cosa, ¿no? Te dicen, es que esto y no sabemos qué. Ah, pues ya le preguntaste a aquel que está hasta allá, él lo debe de saber. Pero nadie sabe que ese que está hasta allá lo sabe. Entonces eso es lo que puedes hacer, agarrar un pedacito y vamos a trabajar sobre él. La única forma en que se puede aprender análisis y diseño de sistemas es haciéndolo. Sí, o sea, no, es que hay cosas que son más fáciles. Por ejemplo, doy también cursos de algoritmia y doy cursos de lenguaje de programación. Y eso se me facilitan más porque es más sencillo tomar un caso de uso y que lo resuelva. Pensar como programadores, aunque es algo complicado, es más fácil intentar enseñarlo. Pero esta materia yo estuve pensando cómo la aprendí. Dije, ¿yo cómo aprendí a analizar y diseñar sistemas? Y mi esposa me dijo y me recordó. Porque le dije, es que yo soy programador. Y me dijo, pero tu experiencia de análisis y diseño de sistemas, casi no trabajaste de programador. Yo trabajé 2 años de programador. Y dice, y tienes más de 15. Dice, ¿cómo aprendiste? Y dije, ¿cómo aprendí? Pues la primera vez que me sentaron frente a un usuario y le tuve que sacar la sopa. Entonces por eso les pido a todos que traigan algo con lo que esté familiarizado. Si es de su trabajo, pues mejor, aunque sea pequeño, y lo vamos documentando. Vamos viendo, ah, sí, esto es así. Como me decía Mario, es que aquí ya está. Le digo, pues es que esos que me está haciendo son casos de uso. Vamos intentando hacerlo didácticamente y empatar. Ok, gracias. ¿Ya nos tenemos que ir, Josué? Ah, sí. No, tú haces la técnica de mis alumnos de prepa, ¿eh? Mis alumnos de prepa agarran y me dicen, ya se acabó la clase y todos me sacan el reloj. Y ya hasta que me los pesqué, les dije, es que ustedes traen 15 minutos el reloj adelantado. Les dije, y yo las primeras veces caí. Bueno, nada más les doy, entonces Pues bueno, vamos guardando. Les pido que se conecten al sitio. Voy a colocar las actividades. Los que no tengan oportunidad de venir o el sábado o el domingo, ahí voy a estar poniendo. Las actividades tienen perdón. Perdón. Ya hay actividades por realizar que son en la unidad 1 y la unidad 2. Ya hay actividades por realizar que tienen fecha límite. Tienen fecha límite para este domingo. Y en base a cómo vayan cubriendo esas actividades, voy a evaluar lo que es el punto de participación. Sí, la parte de evaluación continua la voy a evaluar en base a eso. Sí. Si tienen alguna observación que hacer, aquí sí está muy medio lento. Espero que en sus casas no esté tan lento. Si es que tienen internet en su casa. Pues bueno, entonces nos vemos el sábado. Cada una, mira. Las prácticas ahorita hay que hacerlas. Ahorita, después de esto, voy a poner un rubro más. Vamos a ver, aquí hay un foro. Esta actividad de título. Aquí sí tienen que contestar. Es fecha límite para la próxima semana. ¿Sí? Y te van a aparecer al momento de entrar las actividades que hay que cubrir. Sí, nos vemos. Aquí abajo les voy a poner para que suban y me manden sus diagramas. Les voy a dar aproximadamente para que cada actividad unas 2 semanas. Aunque estos los debimos casi de haber acabado aquí. Pero sí darles unas 2 semanas por si quieren hacerle algo, modificarle algo, y ya me lo entreguen. Ya una vez llegada la fecha límite ya no pueden enviar más. Okay. Vamos a... Cualquier duda en el foro, o bueno, si tienen problemas en el foro, me preguntan por correo. No hay problema. Nos vemos el sábado. Salir. Nada más apaguen los equipos, por favor. A ver, apagar. Eso es, listo. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, de nada. Aquí se quedó.